Continuamos en Entre Mate y Mate, ya en el último tramo casi, y terminó la charla que estábamos escuchando, que escuchamos un pedacito al comienzo de ella con el diputado nacional Eduardo Fernández. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, gracias por recibirme. Ay, ¿qué pasa acá? Estamos como locos. A ver, no sé, bueno, ahí. El micrófono uno, sí, ahí está. ¿Yo estoy al aire? Sí, hola, está, ¿qué tal? Sí, bueno, espere que saluda. Lo bajo un poquito. ¿Sí? No me saluda, ya es como figura repetida. ¿Viste? Como ay, espere, bueno, es que está sonando todo rarísimo. Parte del, acá. De la estructura. Espere que yo voy allá, mira. Hagamos. Usted mientras con la A ver, hola, señor Federico Fumiato, ¿cómo hola, le va? Ahora sí. Ay, abuelo, sí, bienvenido. No me están proscribiendo, ¿eh? Ahora, gracias a la radio, a la cooperativa y a los oyentes de Capilla del Monte y alrededores. ¿Viste? Tengo que aprender. Muy bien. Así. Un gusto estar. Para mí es un honor y un deber como diputado nacional. A nosotros nos votan. Y a veces no tenemos el tiempo material para hacerlo, pero es muy difícil legislar o hablar de temas sin conocer las realidades locales, como es la de Capilla del Monte, y con un señor conductor de radio, pero la verdad que lo vi los otros días en el Consejo Deliberante, es un concejal de lujo el que tiene Capilla del Monte. Porque uno puede tener posturas, pero a veces buscar los fundamentos, como lo hizo el Fede Fumiato en el tema, por ejemplo, de la licitación El Cajón, pero viene haciéndolo en distintos temas, como es los temas sociales, los temas de que ante la pobreza, ante la falta de alimento, ante la falta de protección, hay que tejer redes sociales. Y el rol que debe jugar el municipio, es decir, da ejemplo. Así que me lo imagino, intendente, ya dentro de poco tiempo, para que los capillenses tengan protección del ambiente, para que tengan alimentos sanos, pero fundamentalmente para que defiendan el patrimonio público como lo hizo ante concesiones. A veces no es que no hay plata, no es que es una zona pobre. Hay gente muy rica, hay gente otros que no tienen, y el Estado, junto con el Estado provincial y nacional, pero el municipal, que es el que sabe la necesidad de los vecinos, tiene que cumplir un rol distinto. Así que felicitarlo, por eso te digo que para mí es un orgullo estar, no solo como periodista que sos y militante cooperativo, sino como concejal, porque has logrado llevar esos intereses al seno del Consejo Deliberante, y en serio lo digo, ojalá tengamos gobiernos más amigables con las políticas sociales, con las políticas ambientales en una zona de Córdoba que es esencial conservar el patrimonio natural de los bosques, el agua, etc. Bueno, muchas gracias. Yo acá le saco el guión ahora. Que lo habíamos dado. Entramos juntos a lo legislativo, así que él ya tiene mucha experiencia, además en Córdoba. Y hemos aprendido mucho en todos estos años, pero bueno, la verdad que estos últimos años de poder seguir y aprender de lo que significa esta labor, ¿no? Así que, bueno, la charla de hoy para nosotros fue muy significativo, poder estar hablando de temas como el agua, que es un tema central y vital para poder poner en eje, como decíamos hoy, todos los temas, porque el agua abarca y nos pone en tensión todo el modelo de desarrollo que venimos cuestionando, pero no por capricho, sino porque realmente hay otro modelo, hay otra idea de Córdoba, como dice el Partido Solidario, y me parece que está bueno ponerlo en proyectos, como en este caso en un proyecto de ley, así que está bueno. Estuvo también Eduardo visitando algunas cooperativas locales para llevarse un poco el panorama, también teníamos previsto conversar con algunos empresarios de gastronómicos y de la hotelería, que nos queda pendiente, pero que lo vamos a hacer seguramente en estos días. Si me invitan, voy a seguir viniendo. Así que, ya está. No, yo creo que es fundamental porque hay como dos estándares, ¿no? Las naciones, nuestro país, firma convenios internacionales referidos al ambiente. Es un problema que los organismos internacionales lo toman desde el lado de la salud, de la alimentación, la FAO, y lo toman de distintos aspectos. Cuando se analiza el mundo, la humanidad en conjunto, surgen claramente los principales problemas que a veces los intereses económicos que tienen sus mandatarios políticos, mejor dicho, los mandatarios económicos tienen sus representantes políticos, es evidente que hay que llevarlo a tierra. Entonces, los proyectos estos hacen a establecer presupuestos mínimos que desde la nación podríamos y damos de herramienta para los sectores sociales, económicos, que también, porque el cooperativismo, la economía social y las pymes no tienen por qué llevarse mal con el ambiente, sino que esto es protagonismo. Entonces, hablar del ambiente en abstracto, sin tratar el tema, no solamente yo te decía hoy, la emisión de gases tóxicos o monóxido de carbono, el problema es que todo esto tiene origen en que el ser humano tiene que seguir viviendo, viviendo con calidad, enamorado de la vida. Entonces, los que vienen a esta zona, los que han venido a Capilla y siguen viniendo, por lo visto, vienen buscando en Córdoba, sea en Tras la Sierra, sea en este valle o en el de Parabachaca, vienen a amigarse con la naturaleza, con esta parte del buen vivir que uno necesariamente necesita como, no como complemento, sino como esencia. Entonces, si vos no contemplás el tema del agua, no contemplás los bosques nativos, no contemplás el uso racional, porque no es el agua, es el saneamiento, y tenemos nuestros espejos de aguas altísimamente contaminados, como el caso del dique San Roque, estamos hablando de ambiente. Entonces, el Parlamento Nacional viene trabajando en eso, venimos con proyectos de ley muy importantes, con adhesión a convenios internacionales que determinaron en la ley Yolanda también, donde los funcionarios municipales tienen que educarse en ambiente, donde tenemos que avanzar en la remediación adecuada, no una forestación con especies exóticas, y también avanzar en el compromiso de la comunidad. O sea, que a veces preguntaba el tema ambiente, sí, el problema es los incendios. ¿Qué ocasiona los incendios? Lo irresponsable es una parte. Entonces, nosotros tenemos que tratar el ambiente en zonas como Capilla del Monte integralmente, con el tratamiento de los residuos, que vos también lo has tratado largamente, y con saneamiento, provisión de agua adecuada y defensa del ambiente integral. Uh-huh. Bueno, no queríamos sacarle más tiempo, porque además sigue la recorrida, pero además de todo esto, nos vamos con el compromiso que se lo hicimos recién, nosotros con nuestra comunidad, de exigirle, nos vamos con un montón de exigencias a nuestro diputado también, para que lleve nuestra voz, que a veces es tiene una resonancia menor dentro del espectro político, pero que esperamos también que pueda llevar el reclamo, en este caso que se hizo, obviamente, con el autovía de Punilla, que pone en crisis, como decíamos, todo un modelo de desarrollo, que hay otro, no es que no queremos parar eso, claro, que hay otras cosas para hacer que son vitales y que son prioritarias, y que también tiene que escucharlo el Gobierno Nacional, el Parlamento, así que también con esa exigencia se la dejamos. Y con la característica de estas grandes obras se están haciendo con endeudamiento, por eso me comprometí a venir y presentarle un panorama en Córdoba. Todo tiene que ver con todo. El presupuesto de ambiente, el tratamiento industrial, cómo se trata la producción agrícola, qué es lo que dependen, porque yo le digo al gobernador, habla todavía o todos los días, cada vez que queremos instrumentar un parchecito, como fue aumentar los dos puntos, es decir, restituir los dos puntos de la a las industrias del aceite de soja y de harina de soja, de retención, que habíamos disminuido en nuestro gobierno, y dice, atacan los bolsillos de los cordobeses. Bueno, yo lo desafié. ¿De cuántos cordobeses? Porque el costo del agua para el cordobés es también meter la mano en el bolsillo para Rogio y sus amigos. Entonces, ¿saben cuántos son? Las empresas son 11 en el país. ¿Saben cuántas son de Córdoba? 4. Podemos considerar 3 porque una está entre Santa Fe y Córdoba. Y todos son los principales aportantes a Hacemos por Córdoba. Entonces tenemos que hablar claro también para que haya municipios y para que tengamos una provincia adecuada a un modelo muchísimo más humano y solidario. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias.